Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Muchas gracias por estar siempre al pie acá con nosotros. Muchas gracias a vos. Bueno, contanos cómo están preparando o qué actividad ya iniciaron y van a continuar en esta semana del parto respetado ahí en Trujillo, en la maternidad. Bueno, acá en esta semana, como todos los años, nosotros celebramos esta semana porque la verdad que sí, que somos una, de alguna forma, una pionera, ¿no?, en poder respetarle los derechos a las mujeres en estas situaciones de nacimiento y salud sexual integral. Y el lema de este año es cuidar el nacimiento, también es cuidar las familias, y también el lema provincial es salud, es parir sin violencias. Y la verdad que es muy amplio, pero tenemos que abordarlo más integral. Y por eso pensamos una semana con esas características, poder ofrecer muchos más recursos a los equipos. Estuvimos contactándonos con un montón de gente también de afuera para que puedan aportar sus sabidurías, sus experiencias, uh-huh. y así poder ir de alguna forma teniendo más recursos y herramientas para poder abordar estas situaciones y que puedan tener una experiencia positiva de su nacimiento. Uh-huh. Acá en la ciudad sí. Ayer arrancamos la semana con un conversatorio de violencia. La verdad que hablar de violencia obstétrica da mucho para reflexionar, para estar, para pensar, y está bueno arrancar la semana de esa forma porque tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que podemos hacer nosotros desde los equipos de salud, que es repensar mucho las prácticas. Ya no es lo mismo que se venía haciendo, sino que hay que repensar justamente esas prácticas, porque si no impactan en eso, impactan en las mujeres, en las familias, en situaciones desfavorables de violencia obstétrica. Así que ayer estuvo muy bueno, compartimos un encuentro hermoso, donde presentaron un trabajo de investigación una de las parteras de acá de la maternidad, y la verdad que fue muy interesante. Después, otra de las actividades que se hicieron ayer, o que también se van a hacer en esta semana, tiene que ver con esto, ¿no? El poner el cuerpo, el poder conocernos y poder hacer diferentes cosas con el cuerpo, teniendo en cuenta la movilidad, la respiración, la elongación, el contacto con uno mismo. Que también nos pasa eso, ¿no? Que nos falta y dependemos del otro para que pase. Y bueno, también un montón de cosas relacionadas a la sabiduría de la placenta. Va a ser hoy, la placenta no es algo que se tira, sino que es algo que tiene muchos saberes, y eso va a estar bueno poder compartirlo. También hoy va a ser la charla del COPAP, del contacto piel a piel, de la hora de oro. Es importantísima esa primera hora de oro, cuando nace el bebé, ponérselo en el pecho de la mamá. No hay otra cosa que ponérselo en el pecho de la mamá, porque es el beneficio para los dos, tanto para el bebé como para esa mamá. Y una hora reloj tiene que estar en contacto piel a piel. Y todos los beneficios, cada vez más se estudian esos beneficios para que solo esa hora estamos protegiendo un montón a ese binomio. Y después, bueno, un montón de otras cosas. También estamos pensando en el gran desafío de poder agregar la inmersión en el agua, ¿no? Que el parto también sea en el agua. Uh-huh. Y por eso nos van a venir de alguna forma, a contar sus experiencias. Vamos a tener una pileta acá y la idea es que puedan contarnos cómo son, que también tiene muchísimos beneficios para ir en el agua. Y bueno, lo que más queremos es poder lograrlo en una institución pública acá en Moreno. Claro. Y entre otras cosas, otro tipo de terapias alternativas, como homeopatía, como medicina tradicional china, terapia cráneo-sacra, importancia del respeto de los tiempos de la fisiología, el cómo acompañar un parto y un trabajo de parto sin intervenciones, que no es fácil. Estamos muy acostumbrados al apuro, al ya, al que salga, que nació. Y la verdad que no estamos respetando nada de esos tiempos. Primero, porque es un derecho de la mujer. Y después, que si intervenimos, seguro que vamos a tener complicaciones. Entonces, bueno, esta semana por eso te digo que también es parte de la reflexión de todos, ¿no? Claro. De los equipos, de las mujeres, de las organizaciones, de los decisores. Porque todos tenemos que acompañar para que esto se pueda dar. Muchas de estas prácticas, estamos hablando con Marina Vicente, coordinadora de obstetricia de la maternidad Estela de Carlotto de Moreno, a propósito por esta semana del parto, esta semana mundial del parto respetado. Muchas de estas prácticas que mencionabas recién, Melina, van en dirección totalmente opuesta a prácticas anquilosadas o históricas, ¿no? Esto de esta hora de oro que decías, y en realidad antes se lo retiraba, se lo llevaban y pasaba mucho tiempo hasta que volvía a estar en contacto esa mamá con ese bebé, ¿no? Y varias de estas prácticas que decís que se va descubriendo, y hay investigaciones que las propias parteras hacen de lo fundamental de estas prácticas, están directamente en la vereda de enfrente de prácticas históricas que lamentablemente todavía hoy continúan en gran parte de un sistema de salud que tiene diversas características, ¿no? Provincial, municipal, nacional, y que me parece que no hay un criterio unificado a la hora de abordar el tema del parto. Eso por un lado, y por otro lado te quería preguntar por qué si se puede en la maternidad Estela de Carlotto y no se puede en otras maternidades de otros hospitales públicos. Bueno, porque tiene que ver con esto, con los decisores, con quienes toman las decisiones. No es solo que una mujer enfrente todo este cambio o una partera enfrente todo este cambio, sino que tenemos que estar acompañados por políticas de salud, que tanto el municipio como la provincia, como también Nación, puedan tener en agenda la importancia de poder garantizar estos derechos en las mujeres. Si nosotros tenemos programas o leyes o guías, porque ahí está la ley, está la guía de parto respetado que salió de la provincia, que salió el año pasado, o el anterior, el 2021, donde sí acompañan a los equipos para poder hacer esa transformación. Pero hay primero que hay desconocimiento. Después que no, la estructura edilicia tampoco acompaña, los hospitales son muy viejos y todavía estamos con salas de dilatantes y por otro lado salas de parto. Y la idea es que podamos tener unidades de trabajo de parto que en el mismo lugar pueda transitar su trabajo de parto y nacimiento, que no tenga que estar moviéndose, que pueda estar acompañada por la persona que ella quiera, que pueda deambular, que pueda ingerir líquidos, sólidos, que pueda de alguna forma elegir la posición que quiera porque es más cómodo. Y la hora de oro, el copap, el contacto piel a piel, no lo podemos, o sea, no se lo podemos quitar, tanto en el parto como en la cesárea, porque es un derecho para los dos, tanto para ella como para el recién nacido, y el acompañante que también está presente. Claro. Entonces, todas son prácticas que si bien están escritas, lo que tenemos que hacer es aunar criterios para que se puedan cumplir. ¿Estamos lejos o a media distancia o un poco más cerca de que efectivamente se pueda avanzar en ese sentido? ¿Qué hace falta? Además de decisión política, de coordinación de las distintas esferas del Estado, para que esto se garantice efectivamente en todas las maternidades. No, yo creo que estamos encaminados. Me parece que, ya te digo, a partir de la pandemia, donde justamente se vulneraban un montón de los derechos con respecto al parto, se trató de levantar y de seguir sosteniendo esta política y lo tienen en agenda. Hay que tener en cuenta que el próximo gobierno también pueda continuar con estas líneas de trabajo, claro, que no sea solo de un gobierno, sino que sea de los derechos de la comunidad, de las personas, de las mujeres, y que podamos mantener esta línea. La última, Melina, y te agradecemos este ratito. ¿Qué pasa con las cesáreas? En el momento se denunciaba por algunos colectivos de feministas, de mujeres, que decían que se planificaba más en beneficio del profesional médico que de la intención, decisión, salud, etapa de las mujeres, muchas veces estas cesáreas, o que se proponían cesáreas que no eran necesarias para esa mujer, por ejemplo. ¿Hay datos al respecto de esto? Sí, la verdad que ahora justamente se está viendo otro flujo de situación. Sí, en privado, obviamente, que la cantidad de cesáreas, la tasa de cesáreas es muy elevada por esta razón que vos decís. En el público, de alguna forma, se espera más porque están de guardia las personas y enfrente. Y los costos, aunque uno en el público no ve así directamente el costo, pero todo tiene un costo y un presupuesto atrás. Y por otro lado, ahora sí se están viendo a través de la ley del parto respetado y los derechos que también las mujeres tienen en decidir también una cesárea, se toman de eso, ¿no? Capaz que esa mujer no está informada y lo primero que se le ofrece es una cesárea. Y bueno, una vez que ella decidió la cesárea sin esa información, el médico de alguna forma también aprovecha esa situación y la programa. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Con una información clara. Sigue siendo una cirugía, sigue siendo un procedimiento que tiene riesgos y complicaciones. Entonces tenemos que hablar de todo y decirle todo, informarle todo. Y aún así, con esa decisión e información clara, entonces ella tiene que decidir. Pero si a la vez nosotros no promocionamos lo saludable que es el parto natural, respetado, acompañado, con amor, con cuidado y con todo, se nos hace complicado, ¿no? A la hora de que esta mujer decide una cesárea a las 38 semanas porque le parece más fácil y es difícil revertir esa situación también a esa edad gestacional. Bien. Entonces ahí estamos, en esa discusión. Claro, claro. Bueno, una de las tantas, ¿no? Que permite, bueno, esta semana, una discusión que ustedes en la maternidad tienen habitualmente y que van llevando adelante como acción, como eje del trabajo que ya realizan hace mucho tiempo, pero que para muchos otros equipos de salud la posibilidad de debatirlo, de repensarlo, de reflexionar es esta semana, ¿no? En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado. Claro. Sí, la verdad que todos de alguna forma trabajamos en nuestros lugares, en nuestros hospitales en esta semana a full y casi que ni intercambiamos mucho porque estamos a full en el lugar. Uh-huh. La verdad que debería ser todo el año, que podamos encontrarnos más seguido con otros equipos, contar experiencias. Nos convocan para poder presentar la maternidad, nuestra humilde también, qué sé yo, opinión, experiencia. Ahora ya vamos 10 años, entonces me parece que ahora podemos también contar lo que nos pasó, cómo fue, qué dificultades también tuvimos, porque no fue todo tan fácil. Claro. Y bueno, las pudimos sortear y así estamos. A esta altura que podemos decir que acompañamos 12.000 nacimientos. 12.000 nacimientos. 12.000 nacimientos. Y lo más importante para una institución de salud, que si bien es de bajo riesgo, pero también... tenemos que tenerlo en cuenta, que no hubo ninguna muerte materna acá en la maternidad. Eso es importante. Enorme trabajo. Melina, muchas gracias por este ratito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar. Hasta luego. Chao, hasta luego.